ya se ve la evolución y el paso del tiempo y la modernidad. Entre la foto del 63 y esta correspondiente al año 70 hay un intermedio referido a vehículos en el que tuvimos otro camión que era un Austin, lo que pasa que no tengo ninguna fotografía de él, porque era un camión que no estaba muy adaptado para transportar la madera. Entonces duró poco y hubo que quitarlo y ya se compró un camión de primera mano, un Pegaso, que aquí le vemos en la foto, y que esto ya era, vamos, lo más. Porque claro, de aquella, un camión de estos y nuevo, no lo tenía cualquiera. Como se ve, el camión está cargado también con rachos para llevar a la panadería, seguramente de Vegas del Condado, que era para donde más lo llevábamos, y está dispuesto ya para salir. En esa panadería teníamos una pega, que había que tirar luego los rachos por encima de una pared, porque no había entrada para el camión. Es decir, que cuando había que ir allí, estábamos todos rabiados, porque había que tirar los rachos a mano. Luego en otros sitios no pasaba eso porque el camión este ya tenía basculante. Es decir, que por ejemplo, cuando se llevaba a la panadería de San Cipriano, allí, como se descargaba en la calle, levantabas el basculante y en un momento estaba la labor hecha. Pero bueno, cada cosa es lo que tiene. Como se puede observar también en la foto, veis la casa, que es la que vivimos ahora actualmente, pero como estaba en aquellos momentos. Es decir, que no tenía ni el anexo de la sierra que estaba tapado, la madera seguía echada por delante en el suelo de cualquier manera e incluso se ven por la parte de arriba cómo pasaba la antigua línea eléctrica, porque los tendidos eléctricos de aquella todavía iban en postes de madera y no se habían puesto las torres que hay actualmente. Es decir, que se puede observar cómo va evolucionando el tiempo y cómo se va cambiando todo, incluso las estructuras de los pueblos.